poner a alguien de nuevo en la posición en que estaba antes de cometer el pecado. Y ningún presidente de ninguna nación puede hacer eso. Todo lo que puede decir es que ya no se considera al individuo responsable por el crimen cometido, pero no puede justificar al individuo. Pero Dios sí lo hace justo. Sí, lo justifica. Él nos perdona y nos pone de nuevo en posición ante el Dios Todopoderoso como si no hubiéramos pecado. Y Dios nos acepta por la sangre de Jesucristo en la cruz. La gracia es por la justificación. Dios nos envía su gracia y entonces nos hace aceptables ante Dios. Luego observe, la gracia es otorgada gratuitamente. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La palabra gratuitamente procede de la misma raíz de donde obtenemos la palabra gratis. ¿Qué quiere decir gratis? Sin tener que pagar. Así que no hay que pagar por algo que es gratis. Dios dice aquí que su gracia se recibe gratuitamente, se recibe gratis. Él nos la da. Es la dádiva de Dios que es la gracia. Esto es algo que resulta difícil entender en nuestra cultura, porque se nos ha enseñado que uno recibe aquello por lo cual trabaja. Si uno no se esfuerza, si no aplica abundante esfuerzo, no puede triunfar. Y he hablado con cientos de hombres especialmente en cuanto a esto. No me diga que no hay nada que hacer para ir al cielo. Toda mi vida se me ha enseñado que si no se trabaja arduamente, no se llega a ninguna parte y que si se trabaja fuerte lo consigue. Así que quiero saber qué tengo que hacer para llegar al cielo. Eso es lo que el joven rico quería saber. Pero no se puede llegar al cielo haciendo algo, porque la gracia es gratuita. Si hubiera algo que se tuviera que hacer para recibir gracia, no sería gracia, porque la gracia es Dios dándole algo que no se merece, sin esperar nada en pago. ¿Entiende eso? Eso es lo más maravilloso, por eso es tan difícil comprenderlo. Tal vez un breve relato ayude. Había una viuda en Londres que tenía una hija que padecía de escorbuto. Enfermedad que se complica por la falta de fruta fresca en la alimentación. Ella necesitaba frutas y legumbres frescas y la madre no tenía cómo comprarlas. Era invierno, la fruta era muy costosa y la viuda era muy pobre. Caminando por las calles un día, la viuda se encontró fuera del Palacio Real. Al mirar por la reja, vio en el invernadero racimos de las uvas más apetitosas y tentadoras. Mientras contemplaba las uvas por la reja, la princesa pasó por ahí. Y captando la situación al momento, con sus propias manos, fue y cortó para la viuda una magnífica canasta de frutas. Con las manos temblorosas, la viuda las tomó, puso la canasta en el piso y rebuscó en su cartera unas cuantas monedas. Cuando se las extendió a la princesa la miró. «Madame, estas uvas no están en venta. Mi padre es el rey y es muy rico como para venderlas. Además, usted es demasiado pobre para pagar. Puede llevarse las uvas gratis o no se las lleva. Eso es. Eso es lo que el Padre nos dice cuando se trata de la gracia. Usted puede recibir su gracia gratuitamente o no la recibe. Nuestro Padre es demasiado rico para venderla y nosotros demasiado pobres para comprar. Solo podemos recibir gratuitamente la gracia de Dios y usted tiene que estar dispuesto a ser humilde para recibirla. Así que hemos aprendido que la gracia es aparte de obras. Se le recibe por fe. Está disponible para todos los que creen. Se le obtiene por justificación, es otorgada gratuitamente y ahora en sexto lugar se le adquiere por redención. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora bien, cuando Pablo usa la palabra redención, toma prestada una palabra del vocabulario económico de sus días. Redención era un término que se usaba para la transacción que a menudo tenía lugar respecto a los esclavos en el tiempo del Nuevo Testamento. Incluso después, de esos tiempos, en la sórdida historia de nuestra cultura actual, cuando el horror de la esclavitud estaba extendido y cuando John Newton participaba en eso en su vida temprana, lo que sucedía es que se llevaba a los esclavos al mercado, se les ponía en fila, encadenados, como si fueran ganado. Los dueños de ranchos y haciendas pasaban y examinaban a los esclavos y luego los compraban. Eso era redimir al esclavo. Pagaban dinero a los traficantes y ese esclavo entonces llegaba a ser propiedad de ellos, así que les quitaban las cadenas al esclavo y el esclavo iba a su casa con el nuevo dueño. Pablo usa esa palabra para describir lo que nos sucede a nosotros. Cuando recibimos la gracia de Dios, Él nos quita las cadenas. En un tiempo éramos esclavos del pecado, pero ahora por la gracia de Dios, Él nos quita las cadenas. Nos redime. Nos compra en el mercado de esclavos del pecado y nos lleva a casa, en el cielo, para que seamos sus hijos. La gracia viene por redención. He estado en la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, muchas veces. Me resultó interesante enterarme que esa ciudad fue un lugar muy importante en la experiencia de John Newton, porque cuando él era aquel viejo traficante de esclavos africanos, los barcos negreros llegaban a esa ciudad en donde descargaban a esos esclavos para los terratenientes que vivían en los alrededores. En una ocasión, mientras estábamos ahí, nos llevaron a mi esposa y a mí al centro de la ciudad, en donde lo que era un mercado de esclavos han convertido en centro comercial. Me partió el corazón estar en ese lugar y darme cuenta de que en años pasados, en la degradación de nuestra sociedad, se vendían ahí a los seres humanos como si fueran muebles o productos. Eso que me avergonzara. Estoy muy agradecido de que ya no hagamos eso, pero quiero que sepan que es un cuadro perfecto de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros estábamos en la esclavitud del pecado y Él nos redimió. La gracia se adquiere por redención. La gracia se realiza mediante la propiciación. Observen Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué quiere decir propiciación? Voy a darles un relato para ayudarles a entenderlo. Probablemente hará imposible que lo olviden. Esta es una de las grandes palabras de la Biblia, aunque aparece solo 3 veces en la Biblia en español. La mejor manera de entender esta palabra es ver cómo se le usaba en el Antiguo Testamento. Una variación de esta palabra es la que se usaba para una parte de uno de los enseres del tabernáculo. Se trata del Arca del Pacto. La tapa del Arca del Pacto es lo que se llama propiciatorio. Ahora bien, el Arca del Pacto era un cofre de madera recubierto de oro, como de 1 metro de largo y más de 1/2 metro de ancho y alto. Ahí estaban las tablas de la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí. Después de que se perdieron esas tablas, pusieron réplicas de la ley en el Arca del Pacto. En cada uno de los extremos de la tapa del Arca del Pacto había querubines que adornaban el cofre. Se les describe como teniendo las alas extendidas, cubriendo la tapa por encima, estando cara a cara. Se consideraba que el Dios Todopoderoso venía a ese lugar sobre el Arca del Pacto y se ponía entre las alas a los querubines, mirando el propiciatorio. ¿Y qué es lo que Dios veía cuando miraba desde el propiciatorio por entre los querubines? Veía la ley mosaica que acusaba a toda persona en Israel porque todos habían quebrantado la ley. Cuando Dios veía por entre las alas de los querubines y veía el Arca del Pacto, veía la ley de Dios que nos juzga a todos. Era un recordatorio para los israelitas y para nosotros, como lo entendemos ahora, que todos estamos acusados bajo la terrible maldición del pecado. Pero ese no es el fin de la historia. Porque en la ilustración del Antiguo Testamento, ustedes saben, tanto como yo, que una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote hebreo entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por el pueblo. Entraba para hacer propiciación. Esa es la palabra griega que se traduce propiciatorio. Quiere decir satisfacer. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación cuando entraba al lugar santísimo y se paraba junto al arca del pacto? Llevaba consigo un tazón lleno de la sangre de un animal sacrificado. Rociaba la sangre sobre el arca del pacto, encima del propiciatorio, debajo de los querubines, a fin de que ahora, cuando Dios mirara entre las alas, mirara hacia el arca del pacto, viera el propiciatorio y ya no viera la ley. veía la sangre del animal sacrificado que cubría la ley como símbolo del hecho de que un día Jesucristo vendría y derramaría su sangre en la cruz, y esa sangre sería suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Sin que importe lo que seamos o lo que hayamos hecho, ya no estamos bajo la acusación de la ley. Sería el perdón de Dios por su gracia. Se llama propiciación. Quiere decir que cuando Dios ve la sangre de su Hijo Jesucristo, queda satisfecho. Ya no nos considera culpables. La gracia se logra por la propiciación. Así que la próxima vez que lea esta palabra en la Biblia, recuerde el arca del pacto. Recuerde cómo la sangre se rociaba para cubrir la ley de modo que Dios viera la sangre. Y cómo en el Antiguo Testamento, cuando Moisés y su pueblo salieron de la nación de Egipto, Dios dijo, cuando vea la sangre, pasaré de ustedes. Cuando Dios ve la sangre de Cristo aplicada al corazón del pecador que ha confesado, perdona al pecador y lo hace libre. Aquí tenemos uno, gracia aparte de obras. Dos, gracia que se recibe por fe. Tres, gracia disponible a todos los que creen. Cuatro, gracia se obtiene por justificación. Cinco, gracia se le obtiene gratuitamente. Seis, gracia se le adquiere por redención. Siete, gracia se realiza por propiciación. Uno de los mejores amigos de John Newton y más influyente en su vida fue un hombre llamado William Cooper. Cuando John Newton conoció a William Cooper, este último no era el famoso poeta que llegaría a ser más tarde. Compuso unos 400 himnos, muchos de los cuales todavía cantamos. Cuando John Newton lo conoció, Cooper era un hombre profundamente en problemas y atormentado. Estaba convencido de que la gente estaba tratando de destruirle. Estaba convencido de que había cometido el pecado imperdonable y que Dios lo había señalado a fin de que nunca jamás fuera receptor de la gracia. Víctima de conducta demente, que más tarde oficialmente se le diagnosticó como melancólico hipocondriaco. Algunos amigos le recomendaron que fuera a un asilo que en ese tiempo dirigía el doctor Nathanael Cotton. Al doctor Cotton le encantaba la poesía y era un maravilloso creyente. Bajo el cuidado del doctor Cotton, por 18 meses, William Cooper lentamente se recuperó. Y a los 6 meses ya estaba empezando gradualmente a entender que en realidad era candidato para la salvación. Se convirtió milagrosamente un día cuando tomó una Biblia y la abrió en el pasaje que hemos estado estudiando hoy. Leyó especialmente los versículos 24 al 25 que dicen, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Más tarde escribió en su diario, de inmediato recibí la fuerza para creerlo. Vi la suficiencia de la expiación que Cristo había hecho, mi perdón sellado en su sangre y la plenitud y lo completo de su justificación. En un momento creí y recibí el Evangelio. La sangre de Jesucristo se aplicó a su pecado y fue perdonado y por fe recibió la gracia de Dios. Les cuento esto para decirles que este hombre que fue transformado tan milagrosamente por el poder del Evangelio, tomó asiento, miró hacia atrás a su conversión y compuso las palabras de este himno. Hay una fuente llena de sangre que brotó de las venas de Manuel, y los pecadores sumergidos debajo de ese torrente pierden todas sus manchas de culpa. El ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día, y ahí también yo, vil como él, lavé todos mis pecados. Desde que por fe vi el manantial que tus heridas abiertas proveen, el amor redentor ha sido mi tema y lo será hasta que muera. Cada vez que canto ese himno, recuerdo que fue compuesto por un hombre que pensó que no tenía esperanza, que ni siquiera podía soñar en ser cristiano, que pensaba que la gracia de Dios no era suficiente para cubrir su pecado, pero un día, al leer la Biblia, halló que Dios le amaba, que Cristo había muerto por él y que por fe recibió la gracia que el Todopoderoso estaba dispuesto a proveer. Amigo y amiga, si William Cooper pudo ser salvado, y si John Newton pudo ser salvado, si todos los apóstoles pudieron ser salvados, si David Jeremiah pudo ser salvado, entonces con toda certeza usted también puede ser salvado. No hay nadie que me esté oyendo en estos momentos que haya hecho algo, lo que sea, que le impida ser candidato para la gracia de Dios. Si usted